Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo los salmos más poderosos para curar enfermedades y proteger contra un daño o peligro. Salmo 6. Oración en tiempo de prueba. Oh Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, quien te alabará en el Seol. Me he agotado de tanto gemir, toda la noche inundo mi cama y con mis lágrimas empapo mi lecho. Mis ojos están debilitados por el pesar, se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos los que obran iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego, el Señor ha aceptado mi oración. Todos mis enemigos se avergonzarán y se aterrarán, retrocederán y de repente serán avergonzados. Amén. Amén. Amén. Salmo 9. Alabanza al Dios de justicia. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron ante ti. Porque has defendido mi juicio y mi causa. Te has sentado en el trono del juez de justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos, en nombre de ellos has borrado para siempre. El enemigo ha sucumbido para siempre, sus ciudades has destruido, con ellas pereció su recuerdo. Pero el Señor permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Canten al Señor que habita en Sión, cuenten en los pueblos sus hechos. Porque el vengador de la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Ten compasión de mí, oh Señor, mira la aflicción que me han causado los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Las naciones se hundieron en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. El Señor se dio a conocer por el juicio que hizo, los impíos fueron atrapados en la obra de sus propias manos. Y Gayón, Selá. Los impíos serán trasladados al Seol, todas las naciones se olvidan de Dios. Porque el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los pobres perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, que no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Infúndeles pánico, oh Señor, que sepan las naciones que no son más que hombres. Amén. Amén. Amén. Salmo 12. El Señor, protector de los pobres. Salva, oh Señor, porque se han acabado los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos del hombre. Cada uno habla falsedad con su prójimo, con labios lisonjeros. Hablan con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Dijeron: por nuestra lengua prevalecemos. Si nuestros labios están a nuestro favor, ¿quién más se hará nuestro Señor? Dice el Señor: por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, me levantaré ahora. Los pondré a salvo del que se ensaña contra ellos. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata purificada en horno de tierra, siete veces refinada. Tú, oh Señor, los guardarás, guárdalos para siempre de esta generación. Los impíos andan alrededor, pero tú desprecias a los hijos del hombre. Amén. Amén. Amén. Salmo 20. Anhelo de liberación y victoria. El Señor te responda en el día de angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. Tenga Él memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. El que te dé conforme a su corazón y cumpla todos tus planes. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Cumpla el Señor todos tus anhelos. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Salva, oh Señor, que el Rey nos oiga el día en que le invoquemos. Amén. Amén. Amén. Salmo 146. Alabanzas al Rey Libertador. Aleluya, alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. No confíen en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el Señor, su Dios, quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien guarda la verdad para siempre, quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor suelta a los prisioneros, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los que han sido doblegados, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Si a continuación quieres realizar alguna petición, hazlo ahora mismo. Relaja todo tu cuerpo, libera tus pensamientos y focalízate en eso que tanto precisas para tu vida. Si deseas reforzar aún más tu pedido, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para dejarlo en letras. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener estos salmos en tu celular. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.